Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Comunicado público, señal 3 La Victoria. Hace escasos meses se nos fue un esencial, Luis Polo Lillo. Sabemos que este hombre esencial te quería mucho y también te quiere con tu familia, tu hija y con nosotras y nosotros. Francisca, tú eres parte de una casa en construcción, una casa que no ha costado poner el corazón y sufrir dolores. Tu corazón hoy late a pesar de lo tremendo de tu condición y es nuestro deber acompañarte junto a tu familia, como lo hacen los medios amigos y gente con conciencia de clase y sentido de compañerismo. Comunicadores que también dejan su piel y el alma en las calles, en donde sea que vaya la noticia, la verdad es que esconden los pagados por el poder. Panchita, hoy en día debemos ser todos y todas. Por ello, el llamado es a unirnos desde el compañerismo, con las discrepancias que tengamos, pero con el bien común por delante, porque esa bala pudo ser para cualquiera de nosotras y nosotros, porque los tiros no fueron porque sí, en contra de quienes registraban los hechos gráficamente. Los medios independientes y contrahegemónicos al poder establecido hemos sufrido el maltrato policial, hemos sido violentados por carabineros, golpeados por los chorros con sus máquinas pagadas con nuestro impuesto. Donde sea que fuere, la prensa independiente ha sido objeto inclusive de restricciones a la libertad de prensa a través de decretos mañosos en el pasado gobierno de Sebastián Piñera. Es tiempo de que nos unamos a esclarecer las situaciones que llevan adelante una bandera común en nombre de la verdad, aquella que buscamos todos los días en nuestra entrega en la pasión de comunicar. Es tiempo de entender que no nos violentan porque sí, como tampoco es una casualidad que Carabineros no hiciera nada frente a delitos flagrantes demostrando el incumplimiento a su labor ética e institucional. Es evidente que la búsqueda de la verdad le está incomodando y es nuestro deber seguir buscándola, como también increpar a la autoridad política por las responsabilidades que le competan al Estado en lo hecho sucedido. En aquella llamada democracia es inaudito que el poder político se subordine al poder militar o derrama. Por lo tanto, hacemos un llamado a la ministra Iscachi Siches a responder los cuestionamientos sobre la policía, que depende de su ministerio, a que se investigue y se garantice un procedimiento investigativo y seguro y libre de presiones. Hacemos un llamado al gobierno y al presidente Gabriel Boric a demostrar que la democracia la construimos todos y todas, y ello implica que sea con verdad, con justicia y al costo que tenga que tener. El pueblo tiene memoria y tiene fuerza, porque es y será el soberano. Nótese a algunos pseudo-fotógrafos que corren junto a los encapuchados. Ríen, porque ellos también son parte de este núcleo irracional de inadaptados. Solo que en vez de usar capuchas, se escudan tras una cámara para eludir el control policial. Papelo tu cerebro con fanzine, demos paso a los ciclos de cine. Vivo el trueque cada día, bastidores, serigrafía, dibujos de rebeldía. Entre los lumas y la lacrimógena está la máquina de fotografía que grafica el abuso de poder de la policía. La pintura hace su trabajo en murales que manifiestan nuestro enojo. Siente el grito de la contrainformación, contracultura, organización. A lo mejor pesa mucho en tus manos un libro incendiario. Quemo tu mercurio antes de recitar el abecedario. Sedentario, con sed en el habituario. Nuestra contra es grande como un dinosaurio. Toma el spray, yo tengo la fasca. A ver si te voláis y rayáis lo que te plazca. Una arremetida, prensa dividida, represas indebidas, deudas que te suicidan. Y si dan un panfleto que transforma en tierra tu concreto, es un ideal, no un concepto. Desde abajo que suene la 107.9. No sirve apagar la tele si los nenes hoy no tienen un lugar donde sostiene. Cuestiones se libere, pues pa' esto este rap, radio, foro y talleres. Si sostienen los medios con medios pa' manipularte, seremos cientos violentos haciendo rap y formarte. Anda a echarte, maquearte, esto es contrainformación. Lejos del puto confort, con intención de educarte. Te molesta que la prensa le chupe el pico andrónico. Ves que apunte una foto y hace tu propio periódico. Modesto y todo, haremos prensa, tamba, tuco y lampa, hasta verlos caer a todos en su propia trampa. Usemos todas las herramientas a disposición. Digamos la puleta sin censura del patrón. Pues queremos noticiarios libres del Estado, radio, tele. polo ideológico constantemente se va a reinventar para preservar sus relaciones de poder si nos tienen rodeados del oro reproduciendo el capital como lo normal. Pero siempre tendrán algo que esconder, es de temer. Cazadores de noticias como el tío Emilio, que no denuncian a la empresa, gobierno y su genocidio. Esto está y de cómo masacra a la policía en el sur, no me hubiese enterado si no fuese por la prensa oval. Polinizar, viralizar, aunque cometa un cibercrimen, para que al fin toda esta desinformación se termine. En la calle como trabajador de la música, desenmascaro la realidad como lo haría un buen fanzine. Las noticias me deprimen, son crónicas rojas del shock, terapias del miedo, mecanismos de control, como una carta a la familia, verdadero como el sol, la movía de espabilarse a pura autoinformación. Son muchas maneras de estar en la guerra, aporta la rebelión, violencia potente la prensa, nuestra contrainformación. La cabra que saca la foto que funa la violencia estatal, o para todos los sapos que sacan la foto para poderte vigilar ya. Autonomía es la prensa sin jerarquía, que muerde la mano del amo y no tiene miedo a su ideología. Nuestra anarquía, filosofía, se plasma con pabilitista. No son periodistas, hijos de compensa, son prensa de gente distinta. Y es que publican lo que la tele nunca publica. Tampoco la prensa amarilla de izquierda es la que me identifica. Felipe Durán y sus fotos mostraban niños con moretones. Denuncian la repre en la Araucanía con balas y perdigones en las mansiones. No saben de nuestros fascines, sus privilegios de clase son claramente lo que los define. La prensa burguesa se quema, pues la nuestra ya no respeta, que escondan abuso de los empresarios para que la gente no sepa. Contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos compañeres. Estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas. Obviamente con un comunicado de los compañeros de la Señal 3 La Victoria. Comunicado obviamente que no nos alegra para nada poder dar. Ya vamos a estar dando también otros comunicados de otros compas, de otros medios que se suman justamente a lo que es el dolor de la familia de la Señal 3 La Victoria, y junto con eso también de la familia de Francisca Sandoval, ya asesinada justamente por los sicarios de los Pacos, bueno, que trabajan en conjunto con ellos y obviamente en conjunto con el poder también. Ya, así que eso lo vamos a tener durante esta jornada. Este programa se lo vamos a dedicar justamente a Francisca Sandoval. Junto con eso hacemos extensivo esto a la familia de ella, a sus amigos, a la gente más cercana a la Señal 3 La Victoria, justamente un canal que lleva muchísimo tiempo dentro de lo que son los medios populares, los medios alternativos de, en este caso, de televisión, televisión digital, ya que actualmente, bueno, desde hace mucho tiempo justamente están funcionando dentro de lo que es la población La Victoria, ya. Junto con eso también vamos a conmemorar ya desde ya lo que es al compañero Mauricio Morales, Punky Mauri. Ya vamos a tener audios, vamos a tener música justamente dedicada a los compas. Vamos a tener también palabras dentro de lo que es el libro de los escritos de Mauricio Morales. Eso, compas, ya La Ofensiva No Te Olvida, que fue un compilatorio de textos del compañero anarquista Mauricio Morales, y vamos a estar leyendo algo también de eso, compas. Un libro que tenemos ahí en nuestras manos, rescatado justamente hace bastante tiempo, ya, así que lo vamos a tener eso en un ratito más, esperando obviamente que este programa sea del agrado de cada uno de ustedes, queridos compas, obviamente con noticias que no nos gustaría poder entregar, pero lamentablemente tenemos que darlas, pues, compas. Ya, queridos compañeros, bienvenidos ya a cada uno de ustedes, una hora 40 más o menos, un poquitito menos, estamos tratando de durar una hora y media más o menos, tratando de ordenarnos un poco con eso, pero sí, vamos a durar una hora y media, espero. Ya a lo mejor nos pasamos un poquitito, pero nunca las radios nos han pintado mono, queridos compañeros. Y así que eso, compas, le damos la más grata de las bienvenidas donde crea que se encuentren, en cada territorio donde pueden estar escuchando a través de las radios cómplices de la Contra Babilón. Ya le damos la más grata de las bienvenidas. Y mientras tanto vamos a ir en forma inmediata a saludar a cada una de las radios cómplices. Oye, después sonó el manso tema de Checho y Gals Guerrap del disco Carta a la Familia, que es del Checho. De hecho, el Checho, un compañero hip hopero contestatario del 2016, el disco este, Carta a la Familia, con el tema Prensa Independiente, en la cual aparecen también Marmotas en el Bar, Artes Negras y de Violencia, ya que es un temón justamente dedicado a lo que es la prensa independiente, a propósito, obviamente, de la señal 3 del canal La Victoria, queridos compas. Así que eso, vamos en forma inmediata a las radios cómplices de la contra. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar, llamada Radio Nehuen, donde pueden escucharnos todos los días miércoles desde las 22 horas. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo a través de la Curruf. Radio Placeres 87.7 FM, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio Libre 96.3 de la Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, ahí en la provincia de Buenos Aires, sonando todos los días viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Ahí le bajamos el fader, ¿no? Sí, le bajamos. Radio Web Artesanal, gracias a las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, de Orugas y Mariposas, casandras.org. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando la contra. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, compas, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando la contra ahí en La Conquista del Pan. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Directamente desde Bogotá, Colombia, a través de la radio Suba al Aire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Directamente desde Granada, España, a través de la radio libre, Radio Almaina, 88.5 de la frecuencia modulada, y a través de radioalmaina.org, todos los días sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, 87.5 FM en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Lafkenche, miércoles 22 horas en directo. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas y también los días domingos, si no me equivoco por ahí, las retransmisiones de los compañeros de la 31 de Enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto, allá en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas sonando en La Extremo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, Barrio Rawson, en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, todos los días jueves desde las 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, directamente desde el Ateneo Libertari del Cabanyal, en la ciudad de Valencia, lunes desde las 0 horas, sonando ahí en La Malva. Y por último, los compañeros de la Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, Sexta Región, todos los domingos desde las 20 horas sonando en La Educativa. Ahí están las radios cómplices de la contra babilónica, vos, compañeros. Ahí está, vos. ¿Ya? Así que eso, saludamos, le mandamos un gran abrazo a cada uno de las radios, vos, los que se sacan la cresta, vos. Se sacan la cresta, pues, queridos vecinos. Usted, vecina, usted vecino, usted sabe de que existen radios comunitarias, radios populares, medios alternativos de comunicación, medios independientes, ¿ya? A los cuales esperamos, obviamente, y los invitamos a que cada uno de ustedes pueda apoyarlos, pueda participar de ellos, ¿ya? Porque están abiertos a la comunidad, ¿vo? ¿Ya? Llámense como sea, radios comunitarias, radios comunales, no sé, bueno, rayos comunales en oportunidades sí tienen que ver con algún estamento político, ya sea dentro de lo que es el gobierno local o a través de alguna corporación municipal y todo eso. Así que ahí a lo mejor podemos hacer un poquitito de diferencia. Ya, ¿para qué le vamos a estar diciendo una cosa por otra? Pero bueno, existen medios alternativos, radios comunitarias, radios populares, radios autogestionados, medios autogestionados, ya sea en prensa escrita, televisión o radio. Participe de ellos, los medios alternativos, de repente son los que están ahí, donde las papas queman, entregando obviamente la noticia como corresponde, entregando lo que para nosotros es la verdad, es la pulenta, ¿ya? No lo que entregan los medios convencionales de comunicación, que siempre van a estar maquillados, obviamente, para cada uno de para cada medio y su poder económico. Son medios comerciales. Los medios comerciales están hechos justamente para el comercio, tal como le dices la palabra. Así nomás, simple, simple. Uno más uno, dos nomás. Queridos compañeros, vamos a ir en forma inmediata con la música, obviamente, para tratar de dar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos dentro de lo que es el programa, y esperando, obviamente, que les entretenga, que les informe y que nos haga pensar también, porque la idea justamente del Contra Babilón es que, como muchos programas, obviamente, y muchos conversatorios, muchos programas que entregan muchísimo más información que nosotros somos nada, compas, nos maquillamos o hablamos un poco, porque la música preferimos de que hable por nosotros, De repente la música no se equivoca, nosotros muchísimo. Ya, así que eso, compas. A propósito, también prontamente vamos a tener un nuevo programa llamado Radiografía, los cuales ya estamos invitando a través de las redes de Radio Nehuen. Queremos hacer extensivo también la invitación a cada uno de los músicos independientes, músicos que entregan un mensaje claro, obviamente. No mensajes que no vayan dentro de lo que es la línea editorial de los medios autogestionados o de Radio Nehuen. Tenemos una línea editorial clara, justamente. Tenemos, obviamente, respetamos todos los estilos musicales, ya, e invitamos a cada uno de los músicos independientes que puedan participar de esto también y que nos escriban a radiografía@radionehuen.cl para poder participar de esto. Va a ser una entrevista, no sé, una entrevista, pero una conversa, compas, para poder saber de la historia de cada uno de los músicos. Ya que esa es la idea, justamente, de este nuevo programa que prontamente se lanza a través de lo que es la Nehuen. Va a ser vía virtual, va a ser un conversatorio virtual, ya a través de las redes sociales de Radio Nehuen también. Aprovecho el espacio de la Contra como para poder difundirlo. Y que se va a estar dando a través de Facebook, de la Radio Nehuen, el fanpage, y junto con eso también a través del canal de YouTube, ¿ya? Así que eso, compas, pero que tenga un contenido, no pura weá, no va, pero eso, ya, así que eso. Guía, queridos compañeros. Seguimos con la buena música, esto es el Chojín, con el tema Libertad de Expresión. Ya, y luego vamos a escuchar al gran José Chupiperrac y la River Band, perdón, y And the River Rock Band, cáchate, bo. Debbie Perrac, po, el José Chupiperrac and the River Rock Band, del disco Gritando Otra Vez, que es un discón. Vamos a ir a escuchar también Libertad de Expresión, porque estamos por eso, estamos por la libertad de expresión. Quiero que salten por los aires, no con bombas. Las armas nunca convencieron de nada a nadie. Esas normas que impiden al pueblo que hable son las que hacen que la calle no vaya a callarse. Que molesta el contenido son los modales. Ser implacable con una educación impecable. Injuria se define según dice la RAE como un ultraje. Por eso traje datos en más majestad. Me dirijo a vos. No cuela que en un país a confesional un título venga de Dios. ¿Entiende por qué hay gente que no quiere que reine o no? No es personal, se llama lógica y razón. La ultraizquierda me odia, la ultraderecha también, como a René, ¿y qué? No dejaré mi papel. Yo no estaré de acuerdo con Baltonic en algunos textos, pero es una vergüenza que pidan cárcel por eso. En el mismo país en el que el partido del gobierno es condenado por financiarse con dinero negro. ¿Cuántos casos de corrupción han llegado a los medios y cuántos no vemos? ¿Quieren que no nos quejemos? ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? El Estado somos todos.

gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Comunicado público de Medio Libre La Zarzamora ante homicidio de Francisca Sandoval. Este mediodía hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de la compañera comunicadora Francisca Sandoval, herida de gravedad el pasado 1 de mayo por sicarios ocultos tras el disfraz de comerciantes del barrio Meix, que por segunda vez atacaban una protesta en el sector de Estación Central, en esta ocasión enfocándose en nuestras y nuestros compañeros de la comunicación libre y antihegemónica. Ante este repudiable ataque, en el cual resultaron heridos 4 comunicadores, entre ellos y de mayor gravedad Francisca, es que como medio libre, feminista, ácrata, La Zarzamora, declaramos lo siguiente. 1. Queremos expresar, desde el sur, nuestra solidaridad para con la familia de Francisca y su equipo de trabajo de la Señal 3 de la Victoria. Les enviamos mucha fuerza en estos momentos y buscaremos la forma de hacernos presentes en esta triste despedida, en donde entregamos a nuestra compañera a las fuerzas infinitas del universo. 2. Repudiamos que los representantes de la institucionalidad gubernamental responsable de la continuidad del terrorismo de Estado ejecutado por los Pacos, como lo es Gabriel Boric y todo su aparataje político, hayan tenido la desfachatez de presentarse en la posta central, donde se encontraba internada agonizante Francisca, quien fue atacada a vista y paciencia y con complicidad de funcionarios de Estado, quienes protegieron y se comunicaron constantemente con los sicarios armados del barrio May. 3. Denunciamos el tratamiento comunicacional del ataque a Francisca por parte de los medios hegemónicos del poder, quienes han expuesto el hecho una y otra vez, dejando en evidencia la lejanía entre sus paradigmas comunicacionales y los nuestros, tal como sucedió el pasado 3 de mayo en el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, en el cual, aparte de dar espacio a los sicarios que estuvieron presentes y armados durante el ataque, enajenaron a Francisca de su propia actividad, siendo presentada constantemente por el conductor Julio César Rodríguez como la niña que estaba grabando, reduciendo el rol comunicacional de Francisca a una mera grabación común de celular e identificándola como niña, siendo una mujer adulta. Queremos reivindicar a Francisca como sujeta política y como una mujer que fue atacada en pleno desarrollo de su ejercicio comunicacional, en un escenario de riesgo que enfrentó valientemente para cumplir su labor de registro. 4. Como mujeres, lesbianas y no binarias comunicadores, exponemos los riesgos que tomamos al registrar, considerando que parte de violencia política que se ejecuta desde el poder, debemos lidiar con la violencia patriarcal constantemente provenida no tan solo del enemigo. Como comunicadores, fuera de la norma, fuera de las lógicas comunicacionales hegemónicas, hacemos un llamado a la organización de nuestros medios, a la coordinación de estrategias no institucionales que nos permitan autodefendernos en caso de agresiones, tanto del poder como de sus cómplices lacayos. 5. Denunciamos que los comunicadores sociales han sido blanco de la violencia institucional desde antes de la revuelta, lo que nos ha llevado a vivir la censura, agresiones de la policía, seguimientos y hostigamientos, por ende nuestra tarea, incluso estando identificadas e identificades como prensa, es un constante peligro. A diferencia de periodistas de la televisión y de los medios del poder, quienes hoy llaman colega a Francisca, somos atacadas y atacades cuando llevamos nuestras identificaciones. Sí. Asimismo, queremos dejar en evidencia que personajes como Naranjo, el presunto autor del disparo que le quitó la vida a Francisca, son el resultado de una ardua tarea de despolitización y enajenación mental ejecutada durante décadas por el poder y sus medios de comunicación, quienes levantan estereotipos dirigidos a la juventud marginal, estableciendo un ideario basado en el consumo por sobre la vida humana y de las otras especies existentes, creando las bases para que salgan policías y sicarios desde nuestras mismas poblaciones. Esta estrategia también fue de la mano con el ingreso de la pasta base a la población, llevado a cabo durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Francisca, estás presente en nuestro ejercicio comunicacional libre, libre como hoy lo es tu espíritu, libre como el mundo que queremos conformar sobre las ruinas de este sistema de muerte. Francisca Sandoval, presente. Fin al sicariato y al terrorismo de Estado. La zarzamora. Medio libre, feminista. Tomo pa' dentro, pa' dentro. Tomo pa' dentro. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos el audio del comunicado de las compañeras y les compañeres de La Zarzamora, un medio libre también, ya, hegemónico y feminista, ya, conformado justamente por diferentes compañeras. Tenemos también, queridos compas, bueno, haciéndose presente obviamente el con respecto al asesinato de Francisca Sandoval. Tenemos el comunicado de la red de medios radiales del Gulmapu, ya, y la Patagonia, que enviaron los compañeros de Radio Curruf, ya, en la cual participa justamente Radio Curruf, Radio Huerquén Curruf también del Lago Budi, Radio Lafken Maguida, en Guadalafken, Radio Huilliche, Multu de Reloj Kawin, Acción Radiales Nehuen Nehuen, del Puel Mapu, Radio Pellín Folil, El Puelche.cl en Panguipulli, Radio Auquinlaf en Guadalajara Mapu. Desde el sur, como red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisca Sandoval este día jueves 12 de mayo en la ex posta central de la región metropolitana. Francisca Sandoval, comunicadora, madre y compañera, recibió un disparo mientras se encontraba cubriendo la marcha del 1 de mayo por parte de los supuestos comerciantes del barrio Meik, en Santiago. Sujetos que actuaron en coordinación y protegidos por carabineros. Como red nos sumamos al sentimiento de dolor y enviamos nuestro nehuén a la familia y compañeros de la Señal 3 La Victoria. Reivindicamos la labor y consecuencia política de Francisca Sandoval, quien entregó su vida al ejercer digna y valientemente su trabajo, acompañando las justas manifestaciones de los pueblos oprimidos. Semanas antes había sido herido en el mismo sector varios secundarios, resultando uno de gravedad. Francisca, consciente de este riesgo de su labor como comunicadora, aún así decidió hacerse presente en este lugar. Sabemos que este asesinato no es al azar, va dirigido a amedrentar a todos los que cuestionen el actual orden político-económico. En este sentido, los medios libres cumplen una labor de acompañar las distintas luchas de los pueblos con el fin de entregar las informaciones necesarias, visibilizando y sacando a la luz las justas demandas que se contraponen a las prácticas rastreras y serviles de los medios de comunicación masivo, pagados por la oligarquía de este país. Criticamos y hacemos ver la estrategia y el tratamiento informático de medios como Megavisión y Chilevisión, que dieron pantalla y micrófono a las personas que dispararon a trabajadoras y trabajadores de la marcha y a los comunicadores. La libertad de expresión no significa que se desdibujen los hechos ni responsabilidades de los victimarios. Responsabilizamos de este asesinato al actual gobierno y en especial a la ministra del Interior Siches y al subsecretario Monsalve como actores políticos que tuvieron la posibilidad de controlar directamente el accionar de las fuerzas represivas, tal como lo hizo con el paro de camioneros. Queda en manifiesto su protección hacia los agresores y asesinos. Al pedir escuetas medidas cautelares para quienes dispararon armas de fuego en contra de las personas y de nuestra compañera Francisca. Responsabilizamos también a carabineros por el actuar pasivo frente a quienes dispararon, observándoles, incluso conversando con ellos. Hoy vemos cómo la burguesía progresista y conservadora se une para hundir los intentos de los pueblos al sacudirse el yugo neoliberal y liberar también los territorios. El gobierno supuestamente progresista ha continuado con las políticas represivas del gobierno conservador del tirano Piñera, reforzando una vez más a una institución absolutamente corrupta como es Carabineros de Chile, encabezada por el general Yáñez, un violador de los derechos humanos durante el estallido. Más aún se está reviviendo el proyecto de protección de infraestructura crítica propuesto en el gobierno anterior a través del Estado Intermedio y que permitiera nuevamente la presencia militar en la macro zona sur, no solo en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, sino que además del todo el territorio chileno. Hacemos un llamado a toda la audiencia que se informa a través de los diferentes medios autónomos, independientes y territoriales a manifestar su apoyo hacia la constante labor periodística de los comunicadores de estos medios, que en muchos casos exponen sus vidas, su integridad física y su libertad en pos de informar las justas demandas del pueblo. Desde el Wolmap y la Patagonia, como medios y comunicadores, seguiremos defendiendo el derecho de cada una de las personas a informarse e informar de lo que ocurre en los diferentes territorios, ya que entendemos que somos parte importante de los procesos políticos y sociales en lo que allí ocurre y que buscan la liberación de nuestros pueblos. Seguiremos en nuestra labor con más fuerza, ya que el silencio cómplice jamás será nuestro camino. Ese será nuestro mejor homenaje y tributo a la memoria de la comunicadora de Señal 3, La Victoria, Francisca Sandoval. Ahí está, queridos compañeros, el comunicado de la red de medios radiales del Wolmap y la Patagonia, ya haciéndose presente también para poder conmemorar ya a Francisca Sandoval y a través de ella, obviamente, a todos los medios populares de comunicación. Esto es La Voz, ya los compañeros de La Voz, que son hardcore punk, los compas, si no me equivoco, todos, no sé si son de Rancagua o Graneros, por ahí, pero son como la parte del sur, y vamos a ir a escuchar un temita de ellos, pues. La Voz, la vanguardia organizada del pueblo. Bueno, tremendo librón ese, lo invito a leerlo, ¿ya? Querido compas, La Voz entonces del disco Octubre 18, perdón, del disco Octubre 18, efectivamente, vamos a ir a escuchar Las Balas Que Nos Tiraste, Van a Volver, y luego vamos a escuchar a No Conforme, una banda española, ¿ya? Del disco Delicias de una Falsa Democracia, vamos a escuchar Perros de Prensa, dedicado justamente a la prensa burguesa. We'll be right back. sueldo de empresas privadas. El pueblo en la calle presenta batalla. Silencio en la prensa y no pasa nada. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ya vamos a ir a escuchar dos tremendas bandas. Primero que todo, le mandamos un gran abrazo a los compañeros de Mecha Corta, que estamos escuchando de fondo, de hecho, con lo nuevo de lo nuevo, así pero sacado hace un par de días, así pero sacado del horno, pero está pero calentísimo. Primero que todo, vamos a ir a escuchar entonces Mecha Corta con La Alegría Ya Viene. Mecha Corta es el nombre de la banda punk rock compuesta por el Chela y el Tony. Este proyecto musical nace en San Bernardo en el año 2019 y se dan a conocer presentándose en diferentes actividades autogestionadas realizadas en el contexto del estallido social. Desde sus inicios, los Mecha Corta han estado tocando en plazas, en eventos barriales de comunas, periferia de la región metropolitana, y también actualmente están siendo continuamente convocados desde comunidades en Resistencia del Sur. Rebeldes por esencia y con un estilo musical crítico, muy confrontacional, Mecha Corta es una invitación a revisitar el punk de los 70 y 80 con líricas crudas, voces psicóticas y los sonidos de una batería salvaje. Ahí están los compañeros de Mecha Corta. Vamos a ir a escuchar lo nuevo, La Alegría Ya Viene, po. Y luego vamos a escuchar a los compañeros de Oscura Vida Radiante. Ya, que no tengo nada de información con respecto a ellos, solamente sé que por ahí vimos algunos integrantes de la Lira Libertaria, si no me equivoco, 8-9 Puñaladas también. ¿Qué más? Del Piquete, bueno, el Piquete, 8-9 Puñaladas. Y por ahí vimos al Gillo también de los Hormigas, po. Compañero grande de lo que es el hip hop combativo. Oscura Vida Radiante, compas, que vamos a ir a escuchar Alguien Te Espía de las Sombras. Así que lo nuevo de La Contra en los sonidos de La Rebelión. Vamos a ir a escuchar Mecha Corta entonces, La Alegría Ya Viene, y luego Oscura Vida Radiante, Alguien Te Espía en las Sombras. We'll be right back. Calle de la Guardia, echaba mi humo mientras los autos pasaban. Había algo distinto al sonido del tráfico, un zumbido extraño me seguía los pasos. ¿Te recuerdas lo que hiciste hace meses o años? Al que mordimos no se olvida de ti y me anda buscando. El dron me siguió hasta el fondo de mi pieza. Era como el cuervo negro en el dintel de la puerta. Un panóptico se estira para perseguirte. El único remedio fue volverse invisible. Duermen bajo tu almohada, son lo último que viste. Escuchan tu ronquido hasta el suspiro más sublime. Corrí sin parar hasta agotar su batería y lo rompí alevosamente con justicia primitiva. Palpita la destrucción, muerde, huye y escabúllete. Mire, nadie venía y me perdí tras una nube. Música escaramuza de belleza no reclusa. Palpitando decidido los poemas con astucia. Bailarines de la misma, arlequines sin control. Desobedeciendo a tu cultura de terror. Que percibe, pude distinguir la cobra por la forma en que se exhibe. Su soberbia la describe, la delata, pero no le ganará el que vive a estas ratas. Aún nos queda instinto, aún nos queda ayuno en el piuque para salir del laberinto. Como un piuque en el cielo existo, yo no existe, solo fueron camaradas. Siente el zoom, como te enfoca, siente el boom, como dispara. No queda nada, pero viene por más. Cuida tu espalda, no hay justicia, solo hay conformidad. En complicidad explícita, con quien conquiste tu verdad, con quien resiste a la adversidad. Que estamos rodeados, sitiados en la ciudad, desquiciados de la realidad, colgados de la luz. Aún así no hay tranquilidad. ¿Cómo? Si es que el trono no descansa, no da tregua. No hay un trono en esta tierra y la soberanía igual se entrega. Una gran presión en mí, me decían cómo hablar, cómo pensar, cómo debía ser. Me reventaron mi burbuja y me propuse huir. Cuando un alma nace inquieta no la puede reprimir. Vivir así es sobrevivir, hasta morir te van a perseguir. Ando buscando el punto ciego para no le destruir. Profundo me puedo sentir, por eso lo voy a asumir. Caminando que entre las sombras y esquivando lo que vaya a venir. Salgo de la cloaca, ando entero de perseguido. El gran ojo que todo lo ve, no pestañea ni para un suspiro. Con sigilo yo miro, preparo la fuga de este control masivo. Candilaremos sus miradas a dejar los ojos heridos. Ellos todo controlan, todo vigilan, todo manipularán. Con pasta, con bala, con yuta, dos fines de shock trabajarán. Seremos el punto de fuga, abriremos toda la fisura. Caminaremos en el humo negro, buscaremos alguna locura. Una capacidad instalada para prevenir o perseguir delitos, pero las manos equivocadas también pueden provocar mucho daño. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes del mundo. Viejo, por escribir tanta pena, hace ya como dos lunas. luna que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Disculpa, disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas, o hace ya como dos lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate que más conspira. Sabotea ese violento. Su cuerpo tenía al menos 10 tatuajes en los que se leían frases como sin Dios ni amo. Mauricio Morales estaba siendo investigado. Su nombre figuraba en la lista de los 20 sospechosos vinculados a un centenar de atentados explosivos. A las 0, a la 1:30 de la mañana, personal del cuadrante 15, la cuarta comisaría de carabineros de la prefectura central, escuchó y concurrió a Ventura Lavalle con Artemio Guterres, donde se constató el fallecimiento de una persona producto de la detonación de un artefacto explosivo. Al lado de la persona había un arma de fuego que... Un luchador por la libertad ha muerto. Hombre muerto, dice el titular del diario. El hombre muerto era el Mauri, estudiante de pedagogía en historia y ciencias sociales. Un hombre que pasaba su tiempo, que reflexionaba acerca de la historia cruda que nos ha tocado vivir y que sacó las conclusiones más difíciles de asumir. Aquellas que no pueden aceptar el orden imperante, que no pueden guardar silencio. Sacó las conclusiones de la lucha, de que hay que hacerse cargo de la historia. Todos somos responsables de que el sistema se imponga, todos somos culpables, pero son pocos los que se arriesgan a tomar la determinación de enfrentarse al poder. De esos hombres era el Mauri, participó y aportó en innumerables proyectos, desde la fundación del Centro Cultural Cueto Conandes hasta soporte a la Biblioteca Popular Saco Vanzetti. Los que aún luchamos, los que resistimos, los que no nos doblegamos, los que no nos dejamos atemorizar ni corromper por el poder, los que no nos vendemos, los que no nos hacemos ilusiones con las promesas vacías de una democracia fascista, los que queremos al Mauri, que somos sus amigos, sus compañeros, los depositarios de su afecto y de su risa, queremos hacerle un homenaje, queremos saludarlo, recordarlo y reivindicar su imagen, su lucha y su ejemplo. Ahora empezarán las campañas de los medios de comunicación criminalizando a los libertarios, aquellos indomables. En estos mismos momentos están allanando Cueto Conandes, la ocupa idea de donde se llevaron a 5 compañeros detenidos y quizá cuántos lugares más donde se refugia la libertad, la creatividad, la cultura de la resistencia. La ocupa Saco y Vanzetti fue cercada durante la tarde por las fuerzas de represión, pero no han podido entrar. Estamos alerta, en vigilia. El poder y sus instituciones represivas que operan en la oscuridad van a utilizar este hecho para desarticular el movimiento, para desacreditar a los que luchan, los hombres y mujeres más puros, los más nobles, las personas más extrañables de la tierra. ¿Por qué? No se entregan, no se rinden. De eso era el Mauri. Y lo vamos a extrañar siempre. Lo vamos a llevar con nosotros, en la memoria, en las manos, en la calle. Ha muerto un hombre, pero era más que eso. Era un anticapitalista, un antisistema, un anarquista, un guerrero, un compañero, un amigo, cuya acción se inscribe en la larga historia de la lucha de clases. El Mauri se ha ido, en la acción directa, consecuente con sus ideas, antes de poder hacer todo su aporte que era necesario en estos tiempos duros, de fascistización generalizada, de farsa electoral, de mentira mediática. Estamos tristes, pero aquí estamos. Para mí, una cuestión fundamental, y hablo desde mí, no hablo desde nadie, no represento a nadie, en la vida de todo individuo consciente, pasa siempre algo que es una llama, un espíritu que yo considero que es la libertad, y básicamente no se puede dar ningún tipo de libertad si alguien que ama la libertad reconoce a algo como superior, como algo que está fuera de sí, no sé, llámese Estado, llámese democracia, llámese partido político. Para mí las siglas, los dirigentes, es una cuestión obsoleta, no sirven. De hecho, están de más. Cuando yo me refería a libertad, pienso en la sociedad futura que vamos a tener, donde, por ejemplo, ahora, cuando se habla de revolución, se mira el reloj, se mira el calendario, que la libertad no es una cuestión que se trance ahora, que tal vez no es importante mencionarlo ahora, estamos hablando, no sé, de cosas pragmáticas como la elección y eso, estamos hablando de la libertad de decidir por quién vamos a votar. Esa es la libertad la que tenemos ahora. La libertad de qué color va a ser mi ropa, qué marca van a ser mis zapatillas. O sea, si tenía un conflicto con comprar la zapatilla, róbatela. Es lo mejor que podía hacer. Y yo creo que, evidentemente, el capitalismo es una cuestión de, no sé si libertad individual, es una cuestión totalmente contraria a la libertad individual, el capitalismo. Es una cuestión sumamente ligada a la sumisión, a la enajenación, a la alienación y a todos los sion que puedan existir. Creo que la libertad individual tiene que ver con una cuestión de conciencia del individuo que se plantea en el mundo como un ser, espero algún día lleguemos a ser libre, donde pueda decidir cómo transformar la materia, en qué medida va a transformar la materia y va a hacer cosas por el placer de hacerlas y no por la obligación de la sagrada revolución o el sagrado capitalismo que estamos, se supone, combatiendo hoy día. Yo creo que la libertad individual tiene que ver con una cuestión de conciencia, de respeto por uno mismo primero y por respeto a los otros que están en la misma manera que tú. Dirigirme la vida. A mí no me la dirige nadie. Espero vivir así, en concordancia con eso, hasta que el día que me muera. Un compañero que me quiere dirigir la vida no es mi compañero. Entonces, en ese sentido, cuando se pactan votos, como por ejemplo está haciendo el PC con la Concertación, y después vemos que la Concertación invita a George Bush a sentarse a la Moneda, ¿qué es eso? O sea, por favor, yo, que quiero vivir en libertad y veo mi vida de manera consciente, no voy a pactar mi libertad, el poder. El poder es el problema, yo creo, ahí. Aspirar al poder de qué? Al poder de dirigir con mi ideología a otra persona, a decirle cómo tiene que vivir su vida. Ingobernables. Conchetumare, sí. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones, si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy, cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy, temidos y humillados desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes, si quieren agonizar, ustedes en esclavitud, agonizar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. O el ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos mil veces morir robándola al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. Nos da asco su monotonía, nos da asco su rutina. Por eso, desde ahora y siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! Antes de dormir reflexiono en la modernidad y no me acostumbré al olor artificial ni al plástico que envuelve el agua.

porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos premonitores de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia. Está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia. A la que nos han sometido. Combate, el terrorismo quema, conspira, sabotea y se violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. Me desvío para que tus ojos permanezcan con intensa radiación. Entonces me voy y me acerco a mí para desvirtuar tus sensaciones. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros y compañeras, entramos a tierra derecha de lo que es la finalización del programa con lo último con respecto a las actividades, tocatas, bueno, manifestaciones, todo lo que se va a estar realizando, conversatorios entre ellos también. Por ejemplo, se va a estar realizando un conversatorio sobre los presos políticos mapuche más una completada solidaria. Esto va a ser el día 3 de junio desde las 19:30 horas en la iglesia San Pedro Pescador en Avenida Salvador Allende 03196. Salvador Allende 03196 organizan los pobladores de la población José María Caro y Huehuaín. Estaremos recibiendo aportes en mercadería para los presos políticos mapuche también. Ya recuerden, el 3 de junio. Junto con eso también se va a estar realizando un NUTRAM, un conversatorio y acopio de alimentos para los presos políticos mapuches en las cárceles de Angol, Arauco y Lebu. Esto va a ser el día martes 24 de mayo desde las 17:15 en la UAC, la Academia de Humanismo Cristiano. Esto es la sede Condel número 343 en el Patio Azul, ya liberar al mapuche por luchar. Junto con eso también teníamos un conversatorio que están organizando los compañeros de la Coordinadora 18 de Octubre. Por aquí lo tenía, compas. Por acá lo tengo. Aquí lo tengo, compas. Conversatorio 11, la libertad sin condiciones, más allá de los simbolismos. Dado el nuevo escenario político, ¿cuáles son las responsabilidades reales para la salida de todos los compañeros presos políticos? ¿Cómo podemos seguir avanzando en esta lucha? Participa en el movimiento antirrepresivo Juan Carlos Tralcal y la coordinadora 18 de octubre. Va a haber música, once solidaria, acopio solidario. Va a ser el día 21 de mayo desde las 17 horas en el espacio Laura Allende en Agustinas 2384, ahí en Santiago Centro, compas. Se va a estar realizando esto, ¿ya? Por acá también teníamos, si no me equivoco, tenemos la Peña Popular en La Hermida, compas, grupos invitados, va a haber una cantidad de grupos. Esto va a ser el día 21 de mayo, también C18 Altiplano 6587 Peñarolén, desde las 18 horas, por nuestro compañero músico Nino. La entrada general es de 3 lucas y la entrada con cena es de 5 luquitas, ¿ya? Desde las 18 horas, en la 18. Jornadas anticarcelarias por la recuperación de los territorios en el Ruido, Reyerta, Niña Carolo, Matute Joins, Escualos, Infraganti y muchos más. Venta de comestibles y bebestibles va a ser el día sábado 21 de mayo desde las 16 horas en el 14 de la Fama, ahí en Panamericana con 14 de la Fama. Entrada 2 lucas más acopio para olla insurrecta, ¿ya? También se viene una actividad autogestión en la Villa Francia el día 28 de mayo desde las 4 de la tarde. Valor de la entrada es de 1 luca, ya en Cura Obrero Mariano Puga, número 845, ex Las Estepas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos una rifa Cawin, sábado 28 de mayo, poesía, exposición de esculturas, pintura, premios, bebestibles, música en vivo y más. En Fentrun Mañún, en Pueblo Nuevo, en Temuco, compas. Va a ser el 28 de mayo desde las 17 horas. Ya para que puedan participar de eso también. Se está realizando también una recolección de premios para una rifa solidaria por los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. El contacto para cualquier tipo de acopio para los premios, compas, es... rifappmangol@gmail.com. Ahí sí, rifappmangol@gmail.com. Ya para que puedan aportar también con eso, queridos compas, para los compañeros presos políticos de la cárcel de Angol, presos políticos mapuche. ¿Qué más tenemos? Guitarra libertaria, solidaridad y autogestión para Mónica y Francisco, encuentro de trovadores, cantautores y solistas, la Trova Punk, Jordan Buendía, Pato Volantín, Juancho Trova, Sonido Fango, la Deplotrova y Álvaro, el de la Mina Contamina, de diferentes partes del puto Chile. Sábado 18 de junio, desde las 17 horas, valor y comida bebestible, valor entrada una luca, en la Colegato, ahí en Maipú, Purén con Pelantaro. ¿Ya? También se viene el tercer carnaval pluricultural por la libertad, por la dignidad, Zona Sur. Conmemoramos 3 años de la protesta del hambre. Ya el día 21 de mayo en calle Imperial con San Francisco, en el Bosque La Pintana. Ya se va a estar realizando esto, compás. Ya así que... para que puedan participar. Va a haber un doble escenario, stand de ventas, bloque infantil, música en vivo, teatro, manifiestos, expo, fotografía, olla común, pasacalle, una cantidad de cosas, compañeros. Tanta gente movilizándose, tanta gente, pero haciendo cositas, pues, compas, qué bueno. Con la antifascista, compas, el día sábado 21 de mayo en el Jardín de la Resistencia en Plaza Dignidad, Escaldi, Carauco Rock, Jordan Buendía, La Furia, Bicho Loco, 1312, Bandío 47, La Banda Cangrena, conversatorios y testimonios, olla común, exposición fotográfica y mucho más, música en vivo, obviamente. Ya va a haber acopio de insumos para brigadas de salud también, queridos compañeros, desde las 14 horas y termina tempranito, así que para que estén ahí tempranitos para poder apoyar lo que es esta jornada antifascista, ¿ya? Desde ya, queridos compas, dentro de los próximos días vamos a estar tirando también la rifa solidaria por Mónica y Francisco por el tiraje de boleras, ya, gracias a los compañeros del ciclo de cine anticarcelario. Va a haber premios, libros, discos, poleras, póster, publicaciones y libros, gracias a diferentes compañeros de Perú, compas, que estuvieron apoyando también. Y buena onda, pues, buena onda. Y prontamente, bueno, pronto se va a sacar el afiche, ya con la difusión de las poleras, compas, que van en directo apoyo de los compañeros Francisco Solares y Mónica Caballero. Ya a 10 luquitas van a estar, junto con eso también, con sticker de regalo, pues. Ya, así que va a estar bueno eso prontamente a través de las redes del ciclo de cine anticarcelario y libertario, ya a través de las redes sociales. Nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por estar escuchando, independiente en los territorios donde se encuentren. Recordar que el día 22 de mayo se conmemoran los 13 años de la muerte física de Mauricio Morales. junto con eso también conmemorar, como lo hemos indicado en este programa, a Francisca Sandoval y abrazar eternamente a su familia y a ella, obviamente, y a sus amigos. Eso, compas, muchísimas gracias por estar acompañándonos y nos comenzamos a despedir y nos vamos a despedir con un tema de Palabras en Conflicto llamado 22 de mayo del año 2011, sacado justamente del mismo disco, Mauricio Andrés del Gueto, ya, del cual rescatamos también este tema dedicado a la memoria, ya, y a la lucha de Mauricio Morales. Ya, así que esto, nos encontramos en una semana más. Hasta la próxima, compas. Anoche el cielo lloró tu partida, lloró como nosotros, con odio amargo de forma concisa, para hacer creer al corazón que somos fuertes. Anoche el cielo recordó la huella ácida de tu convicción, grabándola en el tiempo de nuestros corazones, guiando la tormenta que hay aquí en mi pecho. El agua es vida, siempre se podría interpretar así, pero en la ciudad llueve muerte y recuerdos de ella. Anoche cayeron gotas, esas múltiples contenidas en nuestro interior, aquellas que con descontento y desesperanza ven al mundo avanzar sin tu presencia. La lluvia puede ser un hermoso respiro, anoche fue un amargo recuerdo. La lluvia puede ser movimiento hacia la vida, anoche fue estancamiento en un segundo de muerte. Solo segundo. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.